feministas, sociales, sindicales, entregaron un par de notas a la Secretaría de la Mujer Provincial de Liliana Robledo y al Área de Políticas de Género y Diversidad Municipal, que está a cargo de Gabriela Bonavita. Entre esas organizaciones están La Poderosa, están las Mujeres de la Corriente Clasista y Combativa, las Socorristas de Santa Rosa, Feministas Trabajando, la Colectiva Travesti Trans, y también están el Movimiento Evita y la UTEP. Así que vamos a hablar con Lili Tomaso para que nos cuente de qué se trata. Lili, buen día, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, resuminos, ¿qué es lo que pretenden, qué planteo están haciendo al municipio y a la provincia? Concretamente, para hacerlo más resumido, después si querés interiorizamos, lo que nosotras planteamos es la necesidad de crear un comité de crisis con políticas de género en esta pandemia de aislamiento obligatorio. Y otras compañeras que también acompañaron son varios sindicatos de la Multisectorial de Mujeres Sindicalistas y Trabajadoras. Sí, claro. Como la CGT, etcétera. Sí, exacto, la CTA, la PAMPA, el CITRASAP, el CITRAJ, APEL, AMET. No he podido nombrar a todos porque son un montón. Son un montón. Todas adhirieron, casi todas. La pregunta sería, ¿por qué hacen este planteo? ¿Qué es lo que están notando y qué ausencia del Estado perciben? Lili Tomaso, a ver si retomamos la comunicación. Te preguntaba qué es lo que perciben en este contexto respecto de las cuestiones de género y qué es lo que reclaman puntualmente. Lo que puntualmente reclamamos, o más bien proponemos a las áreas de género, es que se cree el Comité de Crisis por Políticas de Género, específicamente por esta pandemia de aislamiento obligatorio, donde muchas mujeres, niños, niñas y disidencias se encuentran en situación de aislamiento justamente con sus agresores. Entonces necesitamos, por lo menos los movimientos sociales empezamos a plantearnos en nuestra mesa la necesidad de bajar con algunas herramientas, líneas directas donde poder llamar en casos de emergencias, algún tipo de acompañamiento, lo que se pueda llegar virtualmente o como sea a través de las distintas organizaciones que digamos que nos ocupamos de estos temas en los barrios específicamente. Y propusimos la creación de este comité, como el otro, como el alimentario, en lo económico, por la falta de alimentos, pero este específicamente por políticas de género. Uh-huh. ¿Perciben en las autoridades que las consultan o preferirían quizá que fueran más tenidas en cuenta las organizaciones? Y venimos planteando la necesidad de ser más tenidas en cuenta por una cuestión de que nos parece fundamental para llegar a resolver problemas reales. Venimos pidiendo. Y ahora en esta pandemia nos encontramos con la necesidad de un pedido urgente porque digamos han muerto más mujeres que casos por coronavirus. Entonces, en un país como el nuestro, donde una mujer muere todos los días y cada vez con menos diferencia de horas, necesitamos estar las organizaciones sociales y las organizaciones feministas, las distintas colectivas, en conexión con las víctimas. Y para eso también necesitamos articular con el Estado, con sus políticas de género, porque para eso se crearon estas áreas. Entonces la propuesta nuestra es poder bajar esas herramientas a los sectores donde no pueden llegar vía virtual o como sea. Bien, Liliana Tomaso, muchas gracias. El documento completo está publicado en nuestra web www.radiokermés.com y si querés agregar algo más, Lili, te escuchamos, más vale. No, está bien, estoy cocinando acá en la sede de Evita UTEP, claro. Así que estamos bastante ocupadas, pero muchísimas gracias porque realmente es muy importante esta parte también. Dale, la UTEP viene repartiendo entre 300 y 600 viandas según los días, venimos siguiendo más o menos ese día a día en distintos barrios de la ciudad, ¿verdad? Sí, mucho en laburo. Realidad son casi 600 de Evita, pero también uh-huh. tenés las otras organizaciones de que integran UTEP, Claro, que entregan tenés casi la razón. misma cantidad, o sea Claro. que es bastante más. El doble sería, está bien. Las 600 son Sí, las del movimiento Evita puntualmente, tal cual. otras organizaciones de la propia UTEP reparten más. Gracias, De Lili. la CCC, por ejemplo, sí. Claro, sí. Bien, muchas gracias. No, a ustedes, por favor. Hasta luego. Liliana Tomaso es parte de la UTEP y parte del movimiento Evita y nos contaba este planteo que se ha hecho a las áreas de mujer y de género en la municipalidad y la provincia.